toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan, como esas voces que a lo lejos cantan, sin que sepa qué, por el camino. Livianamente hermanos del destino, dioscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Los amigos, Julio Cortázar. Con estas palabras de Julio Cortázar en voz de Coti, damos inicio al programa 24 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, dedicado particularmente a pensar la amistad. Teniendo en cuenta que pronto se celebrará este Día Internacional del Amigo, de la Amiga, del Amigue, y en virtud de eso deseamos en este programa especial dedicárselo, y para eso hemos convocado varias voces. Este programa no tendrá secciones como habitualmente tiene nuestro programa, sí habrá una serie de audios y canciones y poemas que hemos convocado, invitado a participar a gente muy querida, a gente muy cercana, a gente amiga, y en ese sentido nuestro programa hoy estará inundado de ese abrigo y esa forma tan cercana de dar amor, que es la amistad. Así que, en voz de Coti, decíamos, los amigos de Julio Cortázar, y aprovechamos también y queremos dar, si vale el momento, dar los contactos con los que se pueden comunicar con nosotros en este contexto de pandemia también, que no estamos yendo al estudio, como siempre decimos. Y en ese sentido, bueno, saludar también a Seba Piantoni, que va a estar como operador de este programa, es decir, como artífice y gran mago articulador de estos audios, y que en este caso van a ser varios. Así que agradecemos mucho a Seba que va a estar ahí de fondo haciendo esa magia. Decíamos, los contactos que podemos llegar a ofrecer en este momento están vinculados a las redes sociales, a Instagram y a Facebook, y en ese sentido dejar el nombre de cada una de esas páginas, que es la Legión Nocturna y la Legión Nocturna Radio. Así que pueden dejar sus escritos, sus palabras, sus intenciones, sus saludos, lo que venga a gana, ahí vendrá y ahí será escrito y así será publicado. Así que damos comienzo a un programa muy especial, porque creemos que quienes participan de esta legión es gente muy querida, gente muy cercana y amiga. Así que ahí damos inicio entonces al programa número 24 del 14 de julio del 2020 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea. el único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Pan y queso. Tu pie sobre el mío, a mi lado mejor. La soga que saltamos en un tiempo sin tiempo jugando al reloj. El impulso del vuelo amacando carcajadas con anhelo de llegar al sol. Suben, bajan emociones que comparto con vos, no importa qué altura estés de mí, tu sonrisa siempre la mejor. Allá vamos, de la mano, rumbo al tobogán, que aunque sea alto, la bajada es suave si vos estás. Y en el fondo, la calecita, gira sin parar. Las vueltas de la vida, ¿nos tendrá cerca o nos alejará? Mas qué importa saber qué ocurrirá, si en el fondo te llevo dentro. Gracias a vos soy yo y vos, en este rompecabezas de espejos, no hay lejos en esta amistad. Me gané la sortija y tu abrazo, eternidad. Agradecemos esta hermosa composición de Kaela, que nos hizo cercano un hermoso sentir del vértigo que la amistad también ayuda a calmar. Y quizás eso sea también el abrazo amigo, ¿no? Esta confianza que tenemos en el medio del tobogán, que sabiendo que su sonrisa está, su abrazo está, de fondo nos largamos en ese impulso tan, tan vertiginoso que tiene la vida. Así que agradecemos mucho sus palabras, sus imágenes, sobre todo sus imágenes. Y queremos aprovechar entonces en este tiempo y dar voz ahora a una querida amiga que viene de hace tiempo con la escritura y la potencia de su voz y sus palabras. Y queremos agradecer también que haya traído desde sus sentires este pequeño, breve y explosivo escrito muy, muy sentido y muy profundo sobre la amistad. Así que dejamos en voz de Lorena Zapata estas apreciaciones profundas, casi como un manifiesto que quizás hoy se expresen en sus palabras lo que sentimos cada vez que aparece esa onda atmosférica llamada amistad. En mi casa deambulan les amigues, me habitan fuerte y reniego. Reniego de la lejanía impuesta, del contacto medido y la pantalla que potencia mi deseo. Reniego de lo que no puede ser y quiere ser, de lo que espera por crecer y compartirse. Nos atraviesa la vida y la queremos compartir. Ese encuentro con la vida transcurre con la mirada sutil de quien mira, con el gesto atento y amable de quien siente. Ante la necesidad de abrazarnos nos surge reinventar otras formas para mantenerlo orgánico, latente, pulsante. Y entonces el invierno comienza con el calor de los afectos. Que el afecto no pare de circular. El tambor interno nos convoque para seguir tejiendo la ternura, luna tras luna, y cantarnos verdades que emergen de la tierra para combatir la tristeza. Mi casa huele a mis amigues. Devienen amuleto. Devienen antorcha. Devienen manto. Y entonces descanso. Mi casa, les amigues. Porque une, vive donde está el amor. Ni un metro más allá. Gracias, Lore, por estas profundas y cercanas palabras. Realmente una convocatoria polifónica de imágenes que sin duda estamos acostumbrados a olfatear en cada abrazo cercano de la amistad, sobre todo en esta idea de provocar la ternura, el ternurarnos, se podría llegar a decir, y que todo eso genere una especie de gran amuleto conjurador de los males. Hoy por hoy estamos sintiendo la amistad, estamos sintiendo muy profundamente la amistad porque estamos tejiendo tiempos oscuros, tiempos fríos, tiempos de distancia y tiempos lejanos. No deseados, para nada deseados, pero que siempre traen verdad. Y aprovechamos esos tiempos también para entramarnos y abrazarnos entre las amistades, porque son ese refugio. Porque es ahí donde volvemos una y otra vez a encontrar la matriz de la vida. Sin duda que en esa simpatía, en esa fuerza, encontramos esa vertiente que hace que la vida vuelva a fluir. Ante semejantes arremetidas de los tiempos que nos toca vivir, siempre tendremos en ese abrazo amigo, en ese abrazo del amigue, que como decíamos, no tiene tiempo, porque cuando uno entra en una amistad, entra más allá de los tiempos, más allá de esa especie de cercanía sin hostigamiento, sin presiones, sin sugestiones, sino que la amistad está ahí para abrazarnos. Incluso en nuestro deseo más difícil, creemos entonces que la amistad está ahí, como ese mejor vínculo que abriga nuestros abismos, todas nuestras tormentas y sobre todo nuestros misterios. Yo hoy agradezco a todas las amistades que este tiempo me han acompañado, porque han acompañado esta intemperie que estoy transitando y que estamos transitando. Porque ahí es donde hacemos comunidad, en ese punto, en ese momento justo, donde uno siente que esa experiencia que está transitando, que esa vivencia que está transitando se vuelve indigerible o intransferible o incomunicable, y entonces la amistad aparece, nos abraza, nos abriga y nos acompaña. Y esa es la amistad, que muchas veces, como un fuego compañero, decimos que abriga y hasta incluso ilumina. Queremos entonces dar la palabra a una hermana, una hermana amiga que este tiempo ha estado muy presente y acompañando esta intemperie, y queremos dejar en sus palabras, siempre filosóficas porque compartimos la profesión, el sentido de la amistad o la cercanía o la experiencia de la amistad. Así que, Flor, en tus palabras, adelante con esta imagen que tan cercana nos tiene, tan cercanos nos tiene estos tiempos. Donde no hay dependencia, pero hay intimidad, ahí existe una amistad, que nunca acaba por convertirse en una relación. Siempre es un relacionarse. Vamos viendo, nos hablamos, escribime, después vemos qué onda. Decimos no con libertad, no, no quiero, sí, sí puedo. Es un relacionarse que surge del amor y de la diferencia. Si todo fluye, compartimos, si no fluye, gracias, después nos vemos. Los caminos se separan, quizás solo por un tiempo, por un ciclo, por un par de días, meses, años. Decimos adiós y nos quedamos llenos de gozo, de recuerdos, de vitalidad, de escenas compartidas, y sin sufrimiento nos separamos por un tiempo. Me dijiste, voy a hacer el programa, pensá la amistad como un refugio. Y yo al toque pensé en el fin del mundo. ¿Serán estos tiempos de inconsciente colectivo que me llevan a pensar en la peli El terror vincular? Hace poquito escribí: no sabría a la casa de quién ir si llegara el apocalipsis. Esta pregunta la repito y la repito. Las respuestas varían. Piensa en esa imagen de refugio. ¿Cómo es esa amistad? La amistad no es un refugio uterino. No es un nido ni un lugar de seguridad donde volver. No es la tribu primal de iguales donde nacemos y no son las historias que nos contaron ni el peso que esas historias tienen sobre nuestros hombros. No. La amistad es más bien un refugio que inventamos en el futuro donde vamos a protegernos cuando el mundo nido se haya vuelto un lugar demasiado hostil. El refugio de la amistad no brinda seguridades, sino soberanías. Por lo general, los amigos dicen, las amigas, les amigues, dicen lo que no queremos escuchar y nos invitan a hacer lo que no queremos hacer. Muchas veces, cuando necesitamos oírlos, se quedan callados. Los amigos, las amigas, les amigues, no nos corroboran, nos ponen en crisis, nos agujerean, nos abisman. Y en esa intemperie vincular a la que nos someten, también nos escuchan, nos alojan, nos pasan el mate y nos abrazan. Menos cáncer y más acuario. Ser la oveja negra de la familia al final resultó la posibilidad de ser un lobo en alguna manada de amigos, de amigas, de amigues. El refugio de la amistad es distinto al refugio del hogar. También tiene fuego en el centro, pero en la ronda somos todos diferentes. La amistad como refugio es la soledad que viene a compartirse y es alojada por la soledad que se comparte. Lo que une a los amigos, a las amigas, a las amigues, no es la lealtad a la tradición, sino la potencia de traicionar juntos lo que nos oprime. Con los amigos, las amigas, les amigues, los relatos no se heredan, se co-crean a medida que vamos viviendo. Compartimos existencia y juntamos anécdotas, imágenes de uno mismo y de los otros condensadas en el tiempo a las que aludimos con frecuencia para demostrar que hemos cambiado y que igual seguimos siendo amigos. Reforzamos que nuestra amistad es duradera como si hubiésemos ganado algo al poder sostener el vínculo en el tiempo. Poder sostener nuestro vínculo en el tiempo. Sin darnos cuenta, para que eso pasara, muchas veces hemos tenido que transformar el mundo. Vaya si no vale la pena tener amigos. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Buenas, mi nombre es Caro Tapia. Esta música está dedicada a mi amigo Santi y a todos los oyentes de la Legión Nocturna, compartida desde el más profundo sentimiento y el más fraternal abrazo. En mi deseo de que el amor hacia todo lo que existe y hacia todo lo que somos, todas nuestras facetas y todas nuestras situaciones, todas nuestras circunstancias, sea profundo, sea genuino y sea un amor de aceptación, que es ese amor al que nos invitan los vínculos, la amistad, y que muchas veces nos cuesta más practicar con nosotros mismos. Las estrellas luz de mi noche llamando al sol. Cabalgo el canto de mi corazón, cabalgo el canto de mi corazón, cabalgo el canto de mi corazón. ¿A dónde voy? No me acuerdo. ¿De dónde vengo? No sé. Voy palpitando los pasos. La tierra me envuelve. Agua tibia de la sierra. Luna refleja curando amor. Cabalgo el canto de mi corazón, cabalgo el canto de mi corazón, cabalgo el canto de mi corazón. De las penitas que traigo beben mi bombo y mi voz. Se hace vientito de enero, al aire la suelto. Brisa de la madrugada, baila en mi nombre tu seco. Este tambor que late y nos recuerda, por supuesto, el vibrar interno de la tierra que conecta nuestras sensibilidades profundas con esa gran madre que todo lo transforma, que todo lo muta y que está para transfigurar todos los dolores y darle vida. Agradezco mucho esta tremenda canción de Caro que tan amablemente nos regaló, sobre todo con esta idea de cabalgar el corazón, de cabalgar en medio de la noche también, y creo que eso tiene el abrigo, como decíamos, y el acompañar de la amistad, saber que en esas vibraciones, en esos latidos, en esas cercanías hay un sentido de aceptación, de comprensión, que la amistad y solo la amistad, en realidad el amor, tiene como gran virtud la comprensión, la aceptación y la simpatía. Así que agradezco muchísimo a Caro Tapia por sus sonidos, por sus sonoridades y por este canto brujo también, porque creo que ese canto brujo que hay en su voz y en su tambor y en su intención, hay una real presencia de esa intención que a todos nos llega en algún momento de querer que el amor se expanda, que el amor también sea un sentir profundo de comunidad. Así que vuelvo a agradecer a Caro y quiero ahora presentar, ya para ir terminando esta primera parte del programa y después entrar en la agenda y finalmente hacer un cierre de este programa tan especial de la amistad y con gente amiga y con gente muy querida. Porque sabemos que los inviernos son crudos, que los inviernos en pandemia son aún más crudos y los inviernos del alma son terroríficos. Así que para todos aquellos que sienten que a veces hay un hilo profundo de angustia o de dolor, quizás el canto de Caro y el canto que va a venir de un querido amigo puedan acompañar a que toda esa sensibilidad se transfigure en un canto de esperanza, en un canto de alegría, de vida. Así que también va dedicado para todas aquellas personas que estén escuchando y que sientan que en este invierno, en este frío, están transitando por esas sensaciones. Quiero presentarles entonces, para terminar esta primera parte, y muy musical el programa de hoy, a un querido amigo marplatense que durante años tuve el gusto de escuchar y que he escuchado en varios lugares, sobre todo ahí en el Palenque. Y nos va a regalar una hermosa canción, una muy bella canción de Silvio Rodríguez. Él es Pablito Olmedo, un querido amigazo y folclorista. Así que quiero agradecer mucho a Pablo por su disposición y por su abrazo y por su esa comprensión siempre amiga y alegre que tiene. Así que dejamos en voz de Pablito Olmedo y bueno, que nos sorprenda con su canción de Silvio. Así que le mando un abrazo enorme y un agradecimiento profundo por sumarse a este programa especial de La Legión Nocturna, dedicado a la amistad. Hola amigos de La Legión Nocturna, de Radio La Azotea, amigo Santi, soy Pablo Olmedo. Y bueno, quería estar presente en esta noche que bueno, es la previa a la semana del Día del Amigo, ¿no? Y bueno, no encontré en sí una canción que hable sobre el amigo. Hay muchísimas, millones. Pero para esta ocasión se me ocurrió regalarles esta canción de Silvio Rodríguez, que habla sobre la esperanza, sobre muchas cosas, y más en esta época que tenemos que esperar y que para poder darnos un abrazo y hacer esa introspección que ya lleva bastantes semanas y días y meses. Pero bueno, estamos acá. Así que bueno, yo les quería cantar esta canción para ustedes, que es Rabo de Nube, de Silvio Rodríguez. Y con ella va mi abrazo y mi beso a todos mis amigos. Preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo. Y una gran ira que sube. Un barredor de tristezas. Un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas. Un aguacero en venganza.